pedir que vengan representantes de la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Un dinosaurio de la Patagonia. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Vamos! ¡Somos un país del primer mundo! Pará, pará. No creas en todo lo que te dicen. Mejor... tómalo con pinzas. Este es el dial, nos estaba buscando, yo lo sé, en esta noche de calor. Pero bueno, si estás en el auto, poné el aire a full, subí la ventanilla y escuchanos. Si estás en tu casa, poné el aire, el ventilador o lo que quieras. Esto es Tomalo con Pinzas, como siempre. Quien les habla, Fabio Peralta, Sergio Acosta en los controles, Graciela Troyano en los teléfonos. Y hoy tenemos un equipo bastante, bastante completito. Ya llegamos todos de vacaciones, por el lado de los chicos Juanpi y Gustavo. Por el lado de la... ¿Vos decís? Vamos a preguntar a las chicas que recién llegaron. Bueno, a la que recién llegó, Silvina y Janina, por el lado de las chicas. Y ahora que está Janina acá presente, que estuvo veraneando, le vamos a preguntar cómo le fue, cómo la pasó, qué hizo. Y una anécdota media chiquitita que contó de una rata sapo. Una cosa media rara que ahora nos va a explicar bien ella. Bien, ¿cómo estás, Fabio? Bien, bien. Se nota que la pasé muy mal. Vine re blanca, no me quemé nada, estuvo muy feo. La anécdota que te voy a contar, la te la conté antes, pero no era para que la cuente. Muy vergonzoso. Estábamos en el parque con Silvina, estábamos charlando y yo le dije, no te des vuelta porque hay un sapo en el parque. Y me dice, bueno, si no le mires los ojos porque te hace pis, me dijo, no sé por qué. Claro. Entonces digo, bueno, está bien, sale y de golpe era una rata. Las dos gritamos, una rata, y entramos a correr y todos nos miraron, una vergüenza. O sea que te confundiste. Hay sapo rata. Un sapo con una rata. Porque no. Mar del Plata es sapo rata, no sé. Mutan. Por el color, sobre todo. El sapo es del mismo color, pero aparte, que la rata, verde. Cuando yo, no? Cuando yo me empecé a reír, ella me dice, no, pero era una rata con cara de sapo. No. Era igual, te juro, yo no veía los ojitos, parecía un sapo. No, increíble. Y antes que fumaron, dale. Sí. Y un elefante rosa vino y la pisó. Dale, están re drogadas. No, pero después no quería pasar más. Yo trataba y me decía, la ratita, y me asustaba. Qué pero bueno, la pasé bien, salvo eso. ¿Y eso? ¡Arriba la puerta, dale, argentino! ¿Qué pasa, querido, eh? ¿Vino? ¿Se vino? ¿En bicicleta? No te puedo creer. ¡Ah, déjame pasar, querido! ¿Dónde la dejo, querido? Ahí, Néstor, dejala ahí un costado. Ahí está, ¿cómo andan, querido? ¿Cómo andan, muchachos? Nos estuve extrañando esta semana, querido. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Néstor? Bien, miren, bici, para que me bajo, porque yo me voy a clavar ahí la... ahí está. Póngale ahí, candado, porque, por la inseguridad. Acá sé que no hay. ¿En el estudio hay inseguridad? No en el sé. País no hay inseguridad, querido. Ya lo hablamos, creo, en otras oportunidades. Parece que no aprendiste mucho. Bueno, qué sé yo, no es lo mismo. Viste, el tema de la ecología. Hay una banda que se dedica a eso, no sé si le contó. No me contaron nada, ¿cómo es? Para generar inseguridad. ¿Quién? ¿Viroli? Hay alguien acá. ¿No querés dar nombre, querido? No. Una tramoya. Lo vamos a dejar en GB, nada más. Sí. Yo no quiero. Déjalo ahí, así nadie se da cuenta. Yo no quiero saber nada, pero ¿les parece bien que vengan bicicleta y no en helicóptero? Sí, le iba a preguntar porque... Y ese calorcito, ¿viste? ¿Acordaron los presupuestos? No, esas cosas no pasan nunca. Siempre vos tenés esas preguntas fuera de lugar. No, pero sí, es no que... No pasó nada, querida. Yo únicamente ahorré combustible y el calor, hice vine en bici. Y le puse, ¿viste? La corneta que le puse, es algo que me viene preocupando porque venimos bajando de nivel con Néstor. ¿Se acuerdan? La primera vez llegó en helicóptero. Sí. Toda una superproducción. En la plaza. Después lo paró acá en la puerta. Lo tiró, lo bajó por la... por la sí, y ahora por la escalera. Y ahora viene en bicicleta, o sea, venimos decayendo mal. No, querido, pero vos tenés que hacer, sí, muy simple. Con bicicleta o rollers en los días de calor, puedes moverte por toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Probó las bicisendas de Macri? Sí, probé, pero lamentablemente tenía un problemito. Me dejaban los coches estacionados, bro. No, no se puede. Y no se puede. Acá todo el mundo hace lo que quiere. Bueno, vivió lo que vive el ciclista. Sí, el ciclista realmente. Vamos a hacer unas políticas represivas. ¿Cuánto trabajo el ciclista? ¿No tiene que estar con los ojos para todos lados? Para todos lados. Yo ese problema no tengo. Yo voy mirando para todos lados. Usted puede lados. Ir a altas velocidades. Yo puedo ir mirando adelante, puedo ir mirando adelante y al costado. Tiene retrovisor. El problema es cuando vengo para el otro lado, viste, que el ojo torcido me mira para la vereda, ¿no? Termino mirando a la señora que va comprando el pan. Y no adelante, bueno, son los problemas. Bien. Qué bárbaro. No, este Néstor es un personaje. Ya es uno más. Ya me aceptaron acá, ¿no? Y estamos tratando. De a poco lo voy queriendo yo particularmente. Productor, ¿de a poco? Productor, a ver, ¿quiere meter un bocadillo, Juanpi? No se anima. Tengo miedo. Tengo miedo de expresar mi opinión porque... No sé, me siento presionado. No hay, está censura, ¿no, Néstor? Está la seguridad ahí, tipo Ford. Está fuera la seguridad y bueno. No, no tenemos nada. Ellos de negro que están ahí. Exacto. No, es una colectividad que está pidiendo dinero. No sé, parecés parte de la seguridad vos porque viniste en traje, no sé. Es verdad. Formás parte de la seguridad. Yo te comento que el peruano le dimos trabajo. Le dimos un saco, una corbata. En pleno Buenos Aires, un viernes de enero, para que salga a buscar trabajo. ¿Es cierto eso, Juan Pablo? Porque es verdad, me sorprendió verte en traje un viernes a las 10 de la noche. Es verdad, tengo trabajo. No sé si gracias a Néstor, pero bueno. Y nada, vengo directo. Vos sabés que soy un hombre muy ocupado, tengo responsabilidades y bueno. Sí, ¿y los días anteriores qué hacía? Porque no, venías en OJ a trabajar. Bueno. A la radio. En la playa, tú sabes cómo es la vida, la buena vida. Yo me lo crucé a la puerta y dije, ¿un testigo de Jehová hasta ahora? Qué pesado que son, sí. Otro más. No, pero siempre incentivamos el trabajo y la producción. Me parece que tomen el ejemplo argentino de Parque Patricio, viernes, 22 horas, traje y corbata, querido. Sobre todo los que están acá en la plaza. No pasa nada, son todos compañeros, me cuidan el helicóptero a veces, pero bueno. El tema del calor, me hizo que hoy no me cuidaron nada, de la villa el tema acatado. Che, ¿cuánto calor esta semana? Estaba para entrar a un bar o algo y tomarse algo fresco con el aire, ¿eh? Tomarse el aire estaba, para tomarse el aire. Bueno, a ver, hablando de eso. En la semana fui a cenar con unos amigos a un restaurante que a mí me gusta de comida peruana. ¿Sí? Así, el calor a mí me da para comer pescado, algo fresco, no nada muy elaborado. Con el calor, pescado, querido, estás intoxicado, ¿cómo? No, no, pero pescado es comerte fresco. ¿Comerte un bagre? Claro. Acá tenés una trucha, si no. Tiene todos experiencia los sábados entonces tenés calor. No, hace un montón que no salgo. Se come un bagre, sí. Argentino. Mirá que hay bagre, vieja del agua. Ah, mirá cómo conoce. Y sí, hay de todo. Es porque yo nací en el campo. ¿Y en el campo hay aguas? Hay viejas del agua. Ah, bueno. Ojo con las anguilas, ahí se pudre todo. Bueno, les contaba. Estábamos cenando, bueno, termina muy, muy bien, muy recomendable el restaurante. Sí. Y llegó el momento de dar la propina. ¿Sí? Sí. Yo soy acostumbrado a entregar más o menos el 10% de la comida. ¿Qué? ¿De la comida? Sí. Argentino generoso. Por él, si son 200 pesos. Si son 10 empanadas, dejo una de propina. Una empanada. El 10% de la comida dejo. 10% compraste y te dejas nada más. Trae que dejarle un 20%. Claro. Si el bolsillo argentino va para dejar el 20%, hasta el 25% propina. Bueno, ahí surgió el dilema, porque yo dejé el 10% y se escandalizó la mesa. O sea, dice, no, ¿cómo vas a dejar tanto? Es mucho, sos muy generoso. Ahí se generó un debate. Yo, sinceramente, es la costumbre que adquirí. A ver, pará. Me gusta eso de la costumbre, así que vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir escuchando este tema y voy a llamar a unos amigos que son meseros y le vamos a preguntar. ¿Antes paso las líneas? Sí, bueno, dale, pasala. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o a tomalocompinzas@hotmail.com. Solo un instante, escúchame. lo quieres hacer. Toma unos tragos y quizás entonces tal vez te puedas comprender. La nueva raza que está naciendo, no esperes más, vamos, únete al regimiento de pecadores. La calle será nuestra ley. Podrán pasar mil años, serás que nada, solidaridad. Si a vos que lo estás escuchando por internet, te avisamos que con la radio hay un problemita con el transmisor, así que no se puede escuchar. Si tenés algún amigo, pariente que lo escucha, si tenés varios, si tenés 15, 20, 25, mandá un mail general y avisale que nos escuchen por el blog, ¿no, Néstor? Sí, yo te voy a decir una cosa, que la gente no piense que es el gobierno que está interfiriendo en la antena de FM Patricio. Los opositores, ¿no? Los opositores. No, no piensen eso, argentino, es un problema técnico. El calor hizo que explote la antena y bueno, hasta que venga otro con un ovni con una antena y la ponga. Ah, ¿ustedes creen eso? Yo creo, sí. No va ni un ovni, va a salvar la radio. Así, y el país también. También, porque está así, ¿no? Estamos. Así estamos, pero bueno, hay que creer. Si no, podés entrar a www.tomalocompinza.blogspot.com. El claro. Spot, me gusta, ¿cómo spot, es? Spot. Igualmente, si no estás ahí, onda, no me estás escuchando. Ahora que me acuerdo, mi horóscopo decía que algo mal iba a pasar hoy. No. Yo creo que es esto. Estoy segura que es esto. Qué vale. Qué cosa, pero no lo veas como algo malo, estamos en internet, el mundo nos está escuchando, querido. Pero mucha gente lee el horóscopo, ¿eh? Yo, como les decía en el bloque anterior, llamé a Javier, que trabaja en una parrilla de Saavedra, y a Pablito en un bar de Boedo para discutir un poco esto de las propinas, y siempre leen el horóscopo para ver si les va a ir bien en lo laboral o no. Y cuando dice hoy es un pésimo día para el trabajo, no le dejan nada de propina. Bueno, cerramos el tema anterior. ¿Qué, ¿Qué es lo correcto? ¿Dejar el 10%? ¿No el dejar 10, nada? ¿Las ahora, monedas? Y ahora creo que subió al 15%. Yo siempre dejo el 10%, por ahí un poquito más. Yo no dejo nada, si te cobran el cubierto. Ya el cubierto te cobran, te dicen que es por el pan y por el mozo. No te dejo nada. En realidad soy sincero. No me gustaría no dejar nada, dejo. Pero tampoco dejo el 10% justo y demás. Dejo, por, según la onda del chabón, le dejo 5 mangos, 2 mangos, 10 mangos. Bueno, pero si vos fueses mesero, no te gustaría que... Pero no lo soy, querido. ¿Sí? Si no te dan un buen... el mundo da vueltas. Si no te brindan un buen servicio, ¿cuánto le dejas? ¿Lo mismo? Y no, capaz que vos, capaz que menos, sí, pero nunca dos pesos. ¿A vos te han brindado un buen servicio, Perú? Siempre. Al peruano lo atiende muy bien, yo veo, porque yo dejo propina, pero no dejar propina en el calafate, ¿sabes qué? Tenés que hipotecar tu casa, todo. No, ¿cómo se dice? Claro, pero usted es de allá, Néstor, no puede decir eso. No, pero por eso, tienen que ir, incentivar el turismo, vayan al calafate que hace frío, que ahí se comen un cordero y me dejan el 10% de la propina. Opa, salado. Pero el 10% va para nosotros, para el gobierno, después el otro 10% para el mesero. Tenemos una retención pequeña, queremos aclararlo por la gente, por las dudas. Ah, mira que bien. No, no, es genial esto, chorean de todos lados. Bueno. Es la propina, plata negro, querido. No está blanqueado eso. Qué bárbaro. Bueno, así que, Yanni, ¿lees el horóscopo todos los días o cuando podés? Casi todos los días. Es más, recién lo leí. Y dice... Y, o sea, te tenés que pérdida guiar, de tiempo. Yo me guío mucho por eso. Para mí es importante. O sea, que crees para también que otra, para que otra, o sea, si a otras personas no es importante, el problema de las otras personas. Para mí sí. Ay, qué buena. Te preocupás por los demás. Por eso lees el horóscopo. Vos sabés, claro, que Cristina lee el horóscopo todos los días. ¿Sí? Cristina lee, sí, por supuesto. Se conecta a internet. ¿Es creyente todo? Sí, cree en el horóscopo, cree en el país, cree en tantas cosas. Ahora creen los chanchos, Cristina. Los pollos que vuelan. Los chanchos y los pollos. Bueno, es así. Porque se levantó y leyó en el horóscopo y dijo, un chancho va a salvar a Argentina. Entonces, ¿qué hizo? ¿Lo postuló usted? No, porque... Ah, ¿trajo al puerco araña? No, no, yo te recomendé, cuida a los chanchos, Mabel. Entonces, escucho esa canción también. Y la mina dijo, vamos a hacer un discurso con los chanchos. ¿Y qué dijo? Una gran verdad. Que el chancho es afrodisíaco, querido. ¿Sabes cómo me ha dado Cristina con el chancho? Ah, qué chancho. Con el chancho del 21, con ese lo engaño. Agarramos, querida. Bueno, es así, es una cosa de la vida. Bueno, como nosotros estamos en los medios, tenemos contactos en radios, diarios y demás, para el viernes que viene vas a leer el horóscopo de Clarín, que lo hace un amigo mío, y voy a poner algún datito, por ejemplo... Hoy vas a pasar una noche con los cuatro chicos de FM 95.5. Entonces, pará, cinco, no lo dejemos afuera a Sergio. Está mirando ahí reclamando, como diciendo, ¡ey! Me dejaron afuera, ¿qué pasó? Lo dejaba afuera Néstor. Querido, ¿cómo me vas a dejar afuera? Bueno, parece que te estás cavando tu propia tumba, querido. Bueno, donde entran cuatro, entran cinco. Bueno, dale, hacelo, a ver, quiero ver si lo haces. Sonrisa de satisfacción. Sonrisa de santurrona. Quiero verlo. Como diciendo, ¿crees en el horóscopo? Sí, mucho. Bueno, a ver, en la semana se ha hablado mucho de los temas de los misterios, gente que asocia... Vieron que todo el mundo habla del calor, que van 9 días seguidos, sí, con unos picos impresionantes. Dicen que hasta el miércoles va a seguir la onda calurosa. Y he escuchado comentarios como que están sorprendidos, es el apocalipsis, es el fin del mundo. Se caen las antenas. Claro, pasa de todo. ¿Ya termina el mundo? ¿Cuándo se termina el mundo? Hay teorías, se ha puesto de moda ahora por un par de películas que han salido, 2012. Sí. El tema es interesante, da para hablarlo. Yo sinceramente no creo... Lo han dicho tantas veces, ¿te acuerdan? Por ejemplo, para mí el fin del mundo va a llegar de la nada. En el 2000 lo dijeron. En el 2000 dijeron que era el fin del mundo, sí, yo me acuerdo. ¿Y no fue? Sí. No, va a pasar de casualidad para mí. Estamos todos así, contentos. Un meteorito, pum, cae a la mierda todo. Yo creo que va a ser así. Pero todavía nos robamos lo suficiente, va a sacar el mundo mañana. Tirarle un poco más, 2 o 3 años más. Vos me ponés, a ver, vos me decís, no sé a qué cráneo se le ocurrió, que el fin del mundo, ese año que viene, el otro. Necesitamos un toque más, querido, ahí como para meter bueno, ahí. Bueno, Néstor, yo le doy la fecha de la que se habla. Decime la fecha, por favor, querido, porque... 21 de diciembre del 2012. No, le quedan 2 años le para robar. Dos años. ¿A qué hora? Tenemos que... ¿A qué hora? Estirame un poco más. Pará, la hora. Estiralo hasta Navidad, aunque sea. La hora, preguntan. La hora. La hora, por favor, porque capaz a las 12 y 5, 12 y cuarto nos encontramos. Estoy ocupada. Bueno, esto viene a raíz de una profecía maya, ¿sí? Quienes se los conoce por su precisión en el tema astrológico. Ellos han predecido muchas cosas, muchos eventos que han pasado. Por ejemplo, un eclipse en 1999. Dicen que a partir de allí el mundo está en un proceso de cambio y termina el 21 de diciembre del 2012. Un suceso de grandes proporciones va a pasar, lo cual le va a poner fin al mundo que conocemos ahora y va a dar inicio a uno nuevo. Querido, yo salvé el país de este catástrofe del 2001. Esto se derrumbaba, querido. Era Armagedón, Apocalipsis, nueva película de Hollywood en esto. Y Néstor vino, agarró y salvó el país. Pensar que... Lo podré salvar en 2012 o no. Pensar que hay gente que se suicida, que va a pasar eso, que llega, está llegando la fecha y gente que cree tanto, como alguien que tengo al lado mío, que es capaz de tirarse de un edificio del último piso, de hacer todas las jugadas ahora porque cree en esto. Yo la verdad es, ay Dios, no los entiendo. Para pero dicen que por eso está pasando todos los desastres naturales, por eso. Claro. Eso pasa porque la culpa es nuestra. Bueno, ¿qué? El astro que se puso en línea con el sol. A eso iba. Fornicar, no. A mí no me ven. Claro. Nació la luna. Y ahí nació la luna, dale. Ay. Bueno, a eso iba. Justo se han dado el cambio climático y los desastres que están pasando. Son un plus para decir estas teorías son ciertas. Los que creen dicen... Pero... Vieron que los mayas nos advirtieron que iba a pasar. Bueno, vamos a introducir un poquito a la gente que está escuchando porque me están llegando mensajes al celular de que por internet se escucha bien. Así que bueno, un beso a quienes nos están escuchando. Y les pasamos las vías de comunicación y leemos algunos mensajitos. Los mensajitos, llamó el gato verde de Caballito. Dice que no deja propina si no la atienden bien. Si no, bueno, dice que le da 50 centavos o más al delivery porque lo obligan. Un rata, tremendo. Mal. El gato verde de Caballito. Deja un poquito más, nuevo personaje. Y la acuso de Caballito. Dice, si pone buena propina, ¿se gana a los 5 hombres de la radio? Sí, a Caballito te llevo, Cuso. Hacemos Caballito, Tigre, lo que vos quieras. Engañan las voces. Igual no vas a ganar mucho. Ya vení de dónde. Ay, pará, que habló Jessica Sirio. Pará, habló Britney Spears. Tómatela, llegaste hoy a la radio. No te iba a decir mufa al aire, pero te iba a decir mufa al aire por el comentario. Me dijiste que me lo ibas a decir, así que callate. El horóscopo decía, se cae la antena. Sí. Así decía el horóscopo, directamente. El de viernes que viene va a decir, que no venga Janina. Decile a tu amigo que lo haga, que ponga. Que lo venga Yanni, entre paréntesis, mufa. Querido, vos sabés cómo está Néstor. Néstor es nacional, de todo el país. ¿Sabés quién? ¿De dónde lo están escuchando? De la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, nos están escuchando. Un saludo para gente. Un gran saludo a Belén que nos está escuchando. A que seguro nos escuchan por internet allá. Por internet, porque la antena no llega acá a la esquina, así que imagínate, querido. Un saludo al remisero que nos trajo en un BM con aire acondicionado. Un divino. Una escaña, que era un BM. Querida, yo llego en bicicleta y voy a venir en un BMW. Yo vine en un Mercedes. Yo vine en un volquete. Son Mercedes Benz los colectivos. En un volquete. Estábamos trabajando en La Plata, sacamos escombro y me pegaron un empujón hasta acá. Los obreros te pegaron un empujón. ¿Pero qué empujón? ¡Opa! ¿Estaba de espaldas? ¿Eh? ¿Te pusiste de espaldas vos? No me acuerdo. ¿Cómo estaba yo? Si vos estabas conmigo. ¡Ah! mientras ella entretenía a los obreros, yo iba manejando. No, si dijiste que venías en un volquete. Este la quiere arreglar siempre. Sí. Para algo. A ver, ¿cuándo lo vas a contar? No, para fin de año lo prometo. ¿Vas a revelar? Revelo todo mi secreto. Se termina el mundo, nene, tenés que revelar el secreto. Todos mis secretos y misterios. Mirá. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, al 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Si quieren entradas para Esperanto, solo dicen quiero entradas para Esperanto. Quiero ir a morfar Esperanto. Vamos a hacerlo así más fácil, más grosso. ¡Argentino! ¡Decí! ¡Quiero ir a Esperanto! Levantá el teléfono y vaya a Esperanto. ¿Así de fácil? Así de fácil, nomás. No tenés que sobrar al gobierno ni nada. Es simple, es fácil, como el pago fácil, como las chicas fáciles, como levantar el teléfono y decir quiero ir a Esperanto y nosotros te damos la entrada, vas a comer, pagás solamente la bebida, te quedás al boliche, conocés a la Ford, te vas a pasar muy bien. A ver, volvamos un poquito a misterio. Hay algo que me tiene bastante intrigado. Juanpi, vos vivís ahí cerca del subte A. No voy a decir en qué estación, pero cerca del subte A, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Acabarros. ¿no? Exacto, sí. Sí, es verdad. Vivís ahí a media cuadra, ¿no? En un edificio. ¿Está bien? ¿Piso 10? No. Sí, mientras no digas el número, está todo perfecto. 10, sí. Dijo. No, el número del edificio, o sea. Ah, décimo D. Ahora van a encontrar una puerta, un ventanal grande, pero una rampa de acceso. Pero hay una estación en la que no para, es Alberti, que ya claro, no para. Claro, Pasco, y a, si, según para dónde venís, es Pasco o Alberti, o Alberti. Pasan por separado. Exactamente. Claro. Y dicen que es una aparentemente una enamorada que suicidó, una cosa así. ¿Eh? Dicen que es una enamorada que se suicidó. No, un degollado veían siempre. Durante el servicio, iban al baño, para los que estaban ahí, los guardias, estaban en servicio y veían un degollado con sangre y avisaban, daban la alerta. Y nadie le creía y así de todo. Se parece que aparecía siempre y se iba apareciendo. Pero, las noches de servicio, ¿no? Pero re inteligente porque viste que aparecía en el baño. O sea, te recagabas, era así, literalmente. Iba tranquila al baño en tu momento de tranquilidad total y apareció un degollado ahí, con sangre. Sí, otro que vio sapo como rata, ¿no? Pero también, no existe. Vos ibas a la calle del gobierno y veías un tuerto, ¿viste? abría la puerta de la oficina y encontraron sin ojo. No, pero esa me tiene intrigado porque realmente cerraron la estación. O sea, vos ves la estación cuando pasás con el subte. Claro, es que se da el tema de los fantasmas, los espíritus que aparecen, que son personas que se mueren y quedan en este mundo, digamos, en un submundo donde todavía no fueron ni para arriba ni para abajo y como que asustan a las personas. ¿Tiene algo que ver los fantasmas del Caribe? La banda, la coral. No tiene nada que ver. En Calafate se escuchaba nada más. No, nada que ver. Faltaba el Caribe. Un éxito, querido. Yo los contraté una vuelta para los 15 de mi hija. Epa. Sí, los contraté. Me dejaron no, mirar, estos son otros. Bueno. Estos. Estos son fantasmas. No te hacen. No te lastiman, no te roban ni. Como los fantasmas de debido, ¿no? De gobierno. Claro, esto no te lastiman, no te roban nada. Según va, yo no creo. No sé si ustedes. Hasta que se te aparezca uno. Que aparezca ahora ya. A ver. No, no es así. Se aparece cuando tiene que aparecer. No cuando, ¿por qué lo llaman como si fuese un perro? ¡Patamita! Dale. Casper, pero, Casper, Casper. La respuesta es: aparecen cuando tienen que aparecer. Porque la luna y el sol se pusieron en. ¡Es toda una mentira! Yo no puedo creer. Que vos decís: aparece ya y aparecen. Aparecen cuando se quieren manifestar ante vos. No se van a aparecer cuando vos tenés ganas. Bueno, voy a dejar un poquito esta discusión del horóscopo y voy a ver si quien me mandó un mensaje nos está escuchando. Voy a pasar también a otro tipo de hechizos que vos seguramente, Gustavo, no vas a creer. Cuando vas por ahí por la calle por 9 de julio, generalmente te dan un ¿cómo es? Un folletito que dice hechizos de amor. Llevá la foto y la tenés en 7 días. Este ruidito, este ruidito, este me lo escuchá. Ese, y te dan el papelito. No voy. Esto, ay, ese ruido, te voy a tomar algo, te dice, ¿no? Tenés que, hay gente que va y paga. Tenés para que esto. Llevar la foto, una prenda. ¿Cómo se llama? Yo decía el otro, yo decía que decía, te invito a tomar algo. Pero no solo en el amor, hay un montón de hechizos. Preguntale a la gente de Racing, si no. Así le fue. ¿Qué te pasa, querida, con Racing? Y preguntale, y bueno, pero ¿no tienen una maldición ustedes? Nosotros a veces en el año 95. Sí. Néstor es la maldición. Bueno, de pero Racing. Cuenta la leyenda. Hay una leyenda que hay en la cancha de Racing. Que unos hinchas de Independiente le metieron 7 gatos, le enterraron 7 gatos en el arco de la popular local. Pero vos sabés que ya llevamos un cura y lo sacamos a los gatos negros. No los encontraron todos, por eso no termina la maldición. ¿Qué tipo de gato? Y ahora renació esa leyenda. Los vamos a buscar, ¿eh? Renació. La presidencia, tenemos un par de gatos, no sabe lo que yo. Bueno, no, gatos de verdad. Gatos. Gatos. Alto gato. Animales. ¿Y los enterraron? Sí, los clavaron a toda la tribuna, sí. Sí. No, eso no, me parece que los otros. Ah, y la maldición era, ¿se enterraron a 7 gatos? Le enterraron 7 gatos en atrás del arco que da la popular local. Y en ese, y, o sea, fue toda una maldición. Pero eso es si crees, si no crees, no. Y bueno, pero ahora revive esa leyenda. 11 jugadores que no pueden. Pero tu boludez que hizo Miliar en ese arco, tiene que ser una maldición, porque un arquero de primera división no puede hacer la boludez que hizo. Dale. La espalda a Luchi Fuerte. Sí. No. ¿No te acordás? Yo estaba en la cancha. Decís, no, acá hay una bruja, porque si no, el chabón no puede ser. Ese día me acuerdo que me reí tanto, estaba en la cancha cubriendo para Olé, me acuerdo. Se agachó el que hace Racing, que Nicolás Montalá, se agachó a escribir y en un momento se escuchó, no, burro, muerto. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, no me vas a creer. Sacó, le pegó en la nuca o en la espalda y entró. Es que y estaba así. Toda la gente agarrándose no es la cabeza eso. Y empezaron esos rumores en la platea local. Pero ¿por qué no puede ser? ¿Por qué pensás que no puede ser? Porque no existe eso. Si vos contratás 11 muertos de hambre que no pueden patear ni un cascote, no le echen la culpa a nadie. Yo lo están buscando a usted, técnico, bueno, ya ando a sacarlo. A ver que les regale un par de plasmas para incentivar. No, pero eso es... No existe la suerte. ¿Y la de Gimnasia de la Plata? No existe nada de eso. A ver, contame esa. Era una tarde que se jugaba el clásico, Gimnasia Estudiantes. Donde estaban los chicos, los chicos de Ninja de Gimnasia. Los buenos niños. Son tus amigos. Los muchachos. Son tus amigos, ya ve. No, no son mis amigos. Estaban paseando por ahí y de golpe una mujer se desmaya. Los chavales, los tipos, los flacos. La tierra. La entierran. La entierran atrás del arco. Y no así. No. Se la entierran como loco. No. Después de robarle todo, la ayudan. La ayudaron, la socorrieron, la llevaron hasta un hospital. Y bueno, de casualidad se la volvieron a encontrar otro día y le dijo, la mujer le dijo, ¿cómo los puedo ayudar? Y los chicos le dijeron, ¿no? Que lo que querían era no haber vivido el clásico. Ese clásico lo habían perdido 3-0. La gente de Gimnasia. Y les dijo, bueno, vení vos, acompañame a mi casita que tengo un par de cositas. Sí, vas a ver como te olvidás del 3-0 y te empieza a doler el culo ahora. Pero que se llamaba Rolando la señora. ¿Cómo? ¿Qué pasó ayer? No sé, el dolor de culo que tengo no me acuerdo ni lo que hicimos de 5 minutos. Pero qué fenómeno la señora. En eso sí creo. Ella con las llamas reales, ¿no? ¿No hizo eso? No pasó eso. Yo conozco otra historia entonces. Perdón, me la contaron diferente. Intentaron los chicos. Sí, la gente quiere saber, ¿qué pasó? No, bueno, le di un paquete de semillas y les dijo que las enterraran. Sí, dale. Que las enterraran. Sí. Atrás del arco. Sí. Ajá. Y que eso que pasó no iba a pasar nunca más. Sí, le clausuraron la cancha y ahora están jugando en el Estadio Único de La Plata, ¿viste? Pero salieron choclos atrás del arco. No, bueno, y el chico antes de irse, bueno, aprovechó, dijo, esta media brujita, le dijo, ¿y puedo ver al lobo campeón? Sí, vos quedate tranquilo, dijo, que después de volver, o sea, la señora le dijo que cuando volvieran de su cancha, que se vuelven a su casa, perdón, y la arreglan bien y la limpian, ahí va a poder salir campeón de Gimnasia. ¿Qué pasa? Eso no podía ser, porque Gimnasia jugaba en su cancha. ¿Por qué iban a tener que volver a su casa? O el día de hoy Gimnasia está jugando en el Estadio Único de La Plata. Están esperando a volver a esa cancha para ver si puede salir campeón de Gimnasia de nuevo. Si es verdad lo que la vieja dijo. ¿Qué pasa? Los que la desde que enterraron las semillas en la cancha, nunca más perdió un clásico Gimnasia en su cancha. ¿Y si nunca más lo jugó en su cancha? No, sí jugó. Después perdió 7-0. Jugó y después cuando se fue a jugar afuera, claro, cuando se fue a jugar afuera, perdió 7-0. Pasó eso, pero bueno, no estaba donde estaban enterradas las semillitas. Sí. Son todos creer o reventar. Bueno, hay que empezar a enterrar entonces. Reventate, hay que enterrar. Hay que enterrar las semillitas, se ve. Yo voy a enterrar semillas en la calle de gobierno. A ver si no se termina el 2002. Tienen que limpiar la casa. No, querida. La casa de la bruja hay que limpiar, me parece. No, no. Es muy conocida la historia de Dora. Dora se llama. ¿Dora? ¿Dora qué? La bonita. ¿Cómo la conoces? Ahí va Dora, la bruja. Bruja. Qué fenómeno. La están buscando por estafadora ahora, sí. En La Plata. Esa Dora dijo: vení, guiño, ¿querés que te saque la maldición y te olvides del 3-0? Chicos, ya ven, a mí no nos escuchan. Muy lejos, de la provincia de Río Negro. No le creo. Argentino, un saludo a Natalí de Cinco Saltos. Ahí, cerca de Neuquén. Que deje un mensaje en el Face. En el Facebook, querida gente social. Facebook es una nueva gente, la primera que nos escucha. Dale. Desde lejos. El club de fans desde Río Negro queremos. ¿Cómo te puedes dar cuenta si dejo un mensaje en Face que es de Río Negro? No, buena pregunta. Querida, yo sé que es de Río Negro, querida. Quería Río Negro y yo le creo. No, porque después vas a la persona y donde dice info. Lugar de origen tiene que decir Río Negro. Si pone, viene el lugar, claro, de origen. Es retrucha. Si te pone Río Negro al 1300, está escuchando Río Negro. Es Río Negro. No, querido, pero todo el país. Este programa es nacional, querido. Internacional. También. Y a mí me escuchan de Uruguay, de Perú. A mi primo de México también. De Londres. Un montón de lados nos escuchan. España, Italia. Ucrania, Haití. Bélgica. Haití ya no. Todos los continentes, todos. Y nos van a escuchar desde Sudáfrica también. ¿Qué mal mundial usted? Yo. Bueno. Levanté primero, loco, la mano. No sé, todos durmieron, yo levanté la mano. Néstor, yo voy. Bueno, tenés el mundial acá de los pibes bonaerenses. No. El mundial serenito ahí. Bueno, pasamos las vías de comunicación a todos esos que nos están escuchando por internet. Si creen, si no creen, si fueron alguna vez un hechizo de amor, a vos, Maru, que mandaste un mensaje, a Pablo también, dejen un mensaje acá en los teléfonos que ya se los pasamos.

Aquí estamos, otra vez, debatiendo un poquito. Nos quedamos debatiendo esto de los hechizos. Si es verdad, si es mentira, si creen, si no creen. Hay mucho para hablar, ¿eh? ¿Te parece? Sí, a mí me llega. Yo que no creo nada, por mí no hablamos nada. Es un... No, no estoy de acuerdo. Soy, soy el verdugo de hoy. ¿Y si no este crees tema. En eso, en qué crees? En nada. Soy ateo, apolítico, creo en mí. Creo ateo que no, lo todo voy... Agnóstico, el que no cree en nada. Pues yo como la presidenta, me parece. Sí. Cree en ella, nada más. Tampoco. Cree en ella, y en ella, y en ella, nadie más. Yo creo en mí. Y en los chanchos también ahora. Pero bueno, creo que mí. Eso es lo bueno, o sea, lo que está lo bueno. ¿Creer en mí? Bien, no. ¿Vos crees en mí? Muy no. Bien, ya somos dos. No creo en vos. Lo bueno es, lo que está bueno es que hay personas que creen y hay personas que no, y eso como que le da más... No, obvio, respeto a los que quieren, Juan. ¿Vos ¿sabes? Crees en los brujerías? Se nota, la demostraste. ¿Vos crees en las brujerías? Sí. Sí, hay un brujo, ¿qué te hace? Tipo el mano llanta ahí, te saca ahí la... ¿Te tiraron las cartas alguna vez? ¡Oiga! No. ¿Ves? En eso sí creo. A mí me tiraron la... ¿La qué? Ah, no, ¿la no, qué no, te no, tiraron? No creo. No te vayas al vivo, que era tu esposa acá, querido. No te vayas al vivo. Y bueno. ¿Sabe? A usted está escuchando medio país, Néstor, ¿eh? ¿Saben en qué creo yo? Guarda. Desde que arrancó este programa, ¿en qué creo? ¿En mí? Hablando en serio. Tenemos que contestar. ¿Saben de qué creo? Es una pregunta retórica. En nuestra sección de noticias tomadas con pinzas. Eso creo. Porque nosotros decimos, podés creer, podés no creer, porque son medias locas, medias raras, pero yo creo. Noticias, pero tomadas con pinzas. Larga esa empanada, Juanpi, y decime qué tenés para hoy. Bueno, pará. No, pasame una servilleta. Dejá esa empanada ahí. Pasame una servilleta que me da sucio. Tomá, acá tenés servilleta. Esto es listo. Un quilombo. No, porque se cayó la antena. Cayó el doble refulgue porque la gente se tiene que enterar qué es lo que pasa. Cuando se quedan callados es porque están todos comiendo... ¿Cuántas docenas? Fabio decía. ¿Ah? ¿Cuántas docenas compraste, Juan Pablo? 8. Por canje. Y sí, porque quieren, quieren estar acá. Todo el mundo quiere estar acá. Imagínate que Néstor come las empanadas. ¿Quién no quiere que coma? Bueno, a ver, empezamos con las noticias. Yo conseguí una que pasó en la India. Exactamente en la ciudad de Nueva Delhi. Nueva Delhi, que yo estuve ahí. Un chico, un mayordomo de una casa, una mansión. Más o menos importante. Estaba convencido de que habían espíritus en la casa. Aparentemente. Y hostiles, según su declaración. Lo molestaban, lo hostigaban. Qué bajón. No estaba tranquilo. Entonces aprovechó un descuido de los dueños de la casa. E quiso hacer un exorcismo. Wow. Un ritual. Bueno, ¿eh? Un ritual con velas. Con inciensos. El tema es que se le fue de las manos. O sea, los espíritus no molestan más. ¿Por qué? Porque incendió la casa. ¡No, dale! ¡Argentino! Ah, bueno. Los sacó definitivamente, los echó. Y para el creyente y para el que... Espíritu, no, para el que cree en eso, dijo, el espíritu se la prendió fuego. Dale, el boludo, ¿ves? Ahí tenés. El boludo prendió 200 velas. ¿Qué espíritu ni espíritu? El boludo prendió la vela y se le prende fuego la casa. Pero bueno, no desgireas porque en cualquier momento prende fuego la casa arrollada. No vuelan los espíritus a la mierda. No, usted no puede decir mala palabra. No desgireas, pero bueno, estamos acá otra vez. El fin justifica los medios. ¿Sirvió o no sirvió? Él no quería que lo molestaran más en esa casa. No lo van a molestar más si le prendió fuego. No hay más casa. No hay manera. Listo. Qué bueno. La única manera que encontró. Yo traje noticias también relacionadas con el tema. No creo mucho en esto, busqué información, pero bueno, en Rumania está la primera bruja registrada. Vieron que dice que brujas no hay, pero, o sea, que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Bueno, en Rumania hay una y está registrada. ¿Está rica la empanada, che? Buenísimo. Sí. Porque mira y come con humita, ¿no? Por el olor, digo. En Rumania ella hizo que esto de la brujería sea una profesión. Una profesión. Qué bárbaro. Y bueno, la escribieron, la anotaron, hicieron el negocio de la brujería. O sea, ella cobra, o sea, si bien como cobran todos por hacer estos trabajos, pero está ahora registrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué estudiamos? Mirá, brujería, en la facultad. ¿Qué curva? Brujería 1 me llevé. Hechizo 2. En Howard estudié. En Howard, en Harry Potter. Sí. Harry Potter. Vos sabés que Cristina estuvo yendo ese curso, ¿no? Ah, ¿sí? De brujería, claro. Ah, por la magia que hace con el país. No, por las apariciones que tenemos de dinero. Dame un minuto, viste, que ya aparece todo. Por eso bueno, te pido, estirame los 2012 los mayas, por favor. Tiene la profecía. Y la otra nota que traje, que esta la busqué a propósito, le hacen, y tendría que ser siempre así, a le ver. Hacen pagar a la bruja porque no cumplió o no se cumplió lo que tenía que haber hecho. La predicción. Exactamente. Eso que dice, yo voy a hacer que tu novio vuelva a tus brazos. Bueno, en este caso en Alemania, le prometió que su novio en 2013 peleó con el novio. Sí. Al 2010 y el novio nunca vino. 7 años le cagó la guita. Le hicieron devolver los $1,200 que Namine Ibe pagaba todo el tiempo. O sea, contrató a la bruja para que le devuelva al novio. Le dijo, sí. ¿Cómo se defendió ella? Yo le dije que estas cositas podían no pasar. Dale. Puede fallar. Puede. ¿Ves eso? Puede fallar. Él puede fallar. Sí, obvio puede fallar. Sí, obvio. Todas tendrían que devolver la plata. Es al revés en realidad. Capaz que funciona, tendría que decir. Claro. Si vos pagás, te sos responsable de creer en eso o no. Puede pasar o puede que no. Pero vos ya pagando decís, bueno, creo en esto. Que pase o no pase, no. O sea, no es culpa de la otra mina. Para mí, tuyo. Claro. Igual eso depende del porcentaje de aciertos que tiene. Porque si aciertan un 99%, si 1% falla, bueno. No, pero estoy, como dice Yanina, estoy a favor de Yanina porque no es una estafa, en realidad. Vos estás yendo porque vos querés. No, pero estafa consciente. No, es una estafa. El juego, no, es una estafa. ¿Por qué es una estafa? Iba a ser un ejemplo. ¿Por qué es una estafa? Porque están abusando de tu... Es aprovecharse de la gente. Exactamente. De la ¿Por qué aprovecharse? Si la mina va consciente de que puede fallar. ¿Por qué es una estafa el jueguito que están en la calle con la pelotita y te dicen en qué tapita está? Y vos levantás y dices no, en esta. Yo no creo que una persona... Es una estafa. Si vos te acercaste como un idiota a ver cómo movían los... Pero yo no creo que... Pará, ¿sabía que la gente va presa por eso? Por eso que vos hacés en la esquina de Coso. Pará, que su viejo trabaja de eso. En la costa hacían eso con Gianni y después veían... La chibi, la que va corriendo cuando ve la policía. Papá, este punto doc, salen corriendo. Papá, tío, Rajel de Cayo de Corriente. Papá, tío, ya. Jugando. Es una estafa. No, pero ¿por qué es una estafa? Si la gente se acerca a mirar, la gente se acerca a hacer. Porque la gente se acerca a las brujas. La bruja no es que dice, gente venga, no. Yo te comiendo pero una la cosa. Bruja te dice, sí, lo vas a recuperar y te dilata. Y bueno, pero vos es un idiota entonces, si le crees. ¡Idiota! Si le crees, sos un idiota. Repetilo más fuerte. Los que sos creen son... un idiota si le crees. Ah. ¿Yanni, vos crees en todo esto? A esa bruja en particular, ¿no? Si estamos hablando. Yanni es la que mete miel, el nombre en miel. Para endulzar a la persona. Pero no voy a ir a cualquier persona que no conozco que me haga algo. Para eso, si sé que funciona, voy y lo hago. Y tenés que salir primero a bailar con la mina y después... Yo puedo opinar una cosa. Vamos esperando. Sí, escúchame. Brujerías así nomás no. Primero, ¿cómo te llamas? Sí, tu nombre, hijos, casada. Ah, perfecto. ¿Qué estudiaste de chiquita? No me refiero a eso. ¿De dónde sos? Si me fijo que si los trabajos que hizo funcionan, no ir a cualquier persona. Ah, sí, me haces tu agenda de... Hola, sí. Para ella la película de la venta telefónica. Hola, Marita, sí. ¿Volvió tu novio? Buenísimo, esta cumple. No, dale. Mentira. Bueno, te digo, pues salgo un poco del tema rápidamente. Digo una noticia de espectáculos de Ford, que hace mucho que no se escuchaba, y Moria Kazan. Parece que hay una pelea entre ellos dos, porque ella le dice que él está enamorado de ella. O sea, dice que es un... digamos, no está enamorado, pero tiene una obsesión con ella, por eso se operó la boca, por eso hace todo lo que hace, y tiene un dotes de divismo, y hace un ridiculity show, ahí está. Ridiculity show. Es ridículo lo que hace, no le va a ir bien para nada. Y a lo que le responde, Ford dice, no, la verdad es que esta mujer está caliente conmigo, por eso hace todo eso. Vos te pensás que la Moria... Un saludo, Moria, te quiero, querida. La Moria. La Moria, es una gran amiga acá de Mar del Plata. Villa la Moria y la Mirta, y la Mirta Legrand. No, Mirta Legrand, te hemos todo... Viste, la fuimos a atacar a Mirta. La fuimos a atacar con un grupo de juventud peronista. Ah, usted porque está hablando muchas cosas malas de nosotros. ¿Y de Moria tenemos que enfocar. Y Moria, yo te comento, no se puede rebajar ante Ricardo Ford, querido. Qué bárbaro. Yo les voy a contar cómo salió esta noticia, que no estaba prevista, pero que llegué hoy 9:10, empecé a leer crónica y en la página 20 me encontré con esto. Así que ahí va. Título, a vibrar en la disco. Les cuento qué es esto. En una discoteca de Valencia, ¿sí? El boliche le va a regalar 400 consoladores a las primeras 400 chicas que lleguen, ¿sí? La fiesta se llama Fever con el lema Vas a vibrar. Además, el dueño dijo que para los chicos hay preservativos de todos los tamaños, gustos y colores. ¿A dónde llegué yo? En Valencia. Valencia, vamos. Mislata, Valencia. Anote. Y además, agregó que los consoladores que se van a regalar son los más vendidos en Europa. Mirá. A mí me lo raro no la noticia, sino que vos te hayas detenido a leer eso. Pero bueno, lo dejamos ahí. Cristina, te regala un chanto. Y con foto, ¿no? También estaba. Y viene con foto de los dos. A mí me llamó la atención esa noticia, lo de los preservativos de todos los tamaños. ¿Sí? Imagínate, me das un small. Retriste. ¿Me das un mini small? Es como lo de los talles ahora en la ropa, ¿viste? Tiene que haber talles de todo tipo. Sí, bien, ¿qué pasó? Tuve una mala experiencia. No, eso, pero igual es un garrón. Es como cuando vas a comprar ropa. Perdón, ¿más chico no tenés? No. Che, a ver, ¿falta que se pare? No, me sobra de todos lados. Hacele un dobladillo, hacele un dobladillo. Ahora que se está riendo Chibi, que ya dejó la... A ver, tenés un pedacito de choclo acá entre las dos palas. No era de choclo. ¡Apa! Bueno, a ver, ¿tenemos mensajes? Llamó Mariana de Villa del Parque, dice que le encantaron los relatos de hechizos futboleros. ¡Qué bárbaro! Para vos, Gustavo. ¿Qué? Para vos que lo mirás por TV. ¿Y las vías de comunicación son? Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzos@hotmail.com. Nos manda acá un saludito Nati de Villurquilla, un saludo para todos acá. Manda para el piso, un gran cariño. I see your sister in a Sunday dress. She doesn't mean she pounds her best. She doesn't take no need to try. Ready to make. It's so esperar. Por eso, aunque ustedes están curiosos por lo que vamos a hablar en este bloque, los hacemos esperar un poquitito, así participan. ¿Por qué? Porque a todos los que me están mandando mensajes al celular, estoy esperando que llamen a la radio y que dejen un mensaje escrito. Ni siquiera les pido que salgan al aire. Hechizos de amor, brujerías, lo que ustedes quieran. A ver, Gus. Me toca a mí y me voy a despachar. Así nomás te lo digo. ¿No te despachaste todavía? Tranquilo. Se notó, estás calmado. No, estoy tranquilo porque creo mucho en esto. Por eso estoy tranquilo. Yo me empaché, pero con las empanadas. Sí, ustedes están morfando que da calambre. Pero bueno, yo voy a hablar de tarot, numerología y horóscopo. ¿Qué te gusta más, Pablo? A ver, bien ahí. Numerología. Tarot, dije. Numerología. Yo quiero numerología. ¿A quién le preguntas, Pablo? A mí. Listo. Numerología. Numerología es la relación que hay entre los números, los seres vivos, con las fuerzas físicas. ¿Sí? Se dice que la fecha de tu nacimiento te da un número y ese número te identifica para toda la vida y te dice cómo sos. Por ejemplo, yo me tomé el trabajo de sacar la fecha de nacimiento de cada uno. Si quieren, no las digo por miedo a que deschavemos las edades. Vos sos del 42. 87. Chibi, por ejemplo, Chibi, ¿cómo se hace esto? Expliquémoslo. Yo soy el 16 del 2 del 82. Se suma, se separa el 16, sería 1 más 6, serían 7. Más, como soy de febrero, más 2, 9, ¿se entiende? Más 1 por 1000, 9 más 9, más 2, 8 más 2. Bueno. ¿Entendió? Gracias. Chibi, vos te da la suma 35, sos el número 8. ¿Y qué dice el número 8? Y destaqué cositas que después las vamos a comparar con el horóscopo y el tarot. Y lo chino eso, el horóscopo chino y todo eso. ¡Qué locura! Según el número 8, vos en tu vida sos una persona equilibrada. No, error. No, porque esto es cierto. Cerramos la radio, el gobierno censura todo. Basta. Está cerrada, querido. De mucho poder. Obvio. Que evoluciona todo el tiempo. Obvio. Por lo voluble. Sí. Sí, sí, por lo expansivo. Estás despedido. De energía muy potente. Sí. De mucho vigor y seguridad. Obvio. Me describe. Es mucho trabajo. ¿A dónde? Es mujer, no puede ser. Me está describiendo. Dice, resumiendo, se trata de una persona responsable, equilibrada y muy organizada. ¿Escucharon de Radio 10? Sacame en cadena nacional. Esta radio se encuentra clausurada. Córtame todo. Lo mismo para Fabio. O sea, lo mismo, sos el 8, o sea que vos y Chibi son como almas gemelas. ¡Mira naranja! Fíjense que hasta ahora le pegamos en todo, ¿eh? Oh. Y también comen empanadas, me parece, ¿no? Qué conductor que acá te tenés responsable. A Perú le sale el 4. No, que le guste. Acostumbradísimo Perú al 4. Le sale bien, dicen acá. Yo no le consulté, me guiñaron el ojo. El 4 le sale. Dice que es una persona de trabajador nato, es un trabajador nato, lo vemos ahí con la notebook y la corbata, trabajador nato. Sí. Garca nato, que sí. Que todo... trabajador al fit. Es un... Estaba viendo fotos tuyas, qué porno. Oh. ¿Hace porno? Sí. Se gana la vida. Sí. No interrumpan a Gustavo. Sí, claro. Se gana la vida. Cariño. Dedicate a la brujería porque te va a cagar de hambre. Bueno, y que racionaliza todo, que es una persona que todo lo piensa. No sé con qué, pero dice que acá dice que todo lo piensa. ¿Con qué cabeza? ¿Y cuál de las dos? Y es el motor de toda empresa. O sea, si él tendría que ir... ¿Trabajas bueno, en una empresa? ¿Sos el motor de tu empresa? Soy el motor de esto. ¿No se nota? Bueno, sí. Así está saliendo. Sí. Por eso me rompe la antena, querido. ¿Y quién me queda? Yanni. La más creyente es la número 9. Ella es una persona abnegada, según lo dice acá, de idealismos. Sí, eso se nota. Paciente y tolerante. Ahí le pifia un poco. Bastante. Y que tiene eso adentro que es siempre ayudar a los demás. Sos muy servicial. Déjate de joder. Mirá cómo salió. O gauchita. Ay, yo no lo quise decir, pero el horóscopo lo dice. O sea, un poco de cierto tienen algunos, un poco de no en los otros. Bueno, yo te digo quién cree mucho en eso. El ex técnico de Francia, Domenech. Ah. Bueno, dejó fuera del Mundial a Juli y a Pires porque son de Scorpio y tenían mala vibra. Y a Trezeguet no lo convocó aparte por problemas personales por ser de Libra y dice que es un signo que al final se termina haciendo daño a sí mismo. Y bueno, a los escorpianos que vayan al boliche este que di yo que van a tener consoladores, yo soy vibra full. Yo soy escorpiana. Son un problema. Tengo controladores gratis. No necesito controladores. Qué bárbaro. ¿Viste? Y bueno, hablando de eso, vamos a retomar ahora el horóscopo. ¿De los controladores? No, de los escorpianos y todas esas cosas que creen ustedes. Yo sé que soy de Acuario nada más. Y de perro, creo. El horóscopo, que saben que es eso, que los planetas, tu fecha de nacimiento es según cómo están los planetas alineados respecto a la posición de los astros, de las estrellas y de los cuerpos celestes, te marcan tu carácter y tu forma de ser. Claro. Bueno, exactamente. Todo lo que es la astrología. Exactamente, todo lo que es la astrología. Y bueno, ¿vos sabés cuál es la de Cristina? ¿Cuál es? Ni vos lo sabés. El pollo. No está el pollo. No está el pollo. ¿Y la carne? El cerdo. El cerdo es. Creo que está, ¿no? El cerdo, usted que sabe esto, ¿está el cerdo? Sí, sí. El nuevo horóscopo de Cristina es el chancho. El chancho es el nuevo horóscopo de Cristina. Y buscando en internet, porque obviamente no me dediqué a buscar cómo se crea, está esto que se dice que el del día a día se hace. O sea, el horóscopo es muy fácil. Es una persona que según cómo está puesta la luna y el sol y todas esas cosas alineadas, dice, bueno, hoy el día va a ser así. Y ahí empieza a relatar. O sea, esto es más subjetivo. Es un chanta porque agarrás cuatro diarios diferentes y los planetas están para el carajo. No, porque es, depende de qué signo sos, si tiene la luna. ¿Y qué lees? ¿Clarín nació o no? Claro. No, y ese va a ser tu carácter. Depende de la alineación de lo. Ese va a ser tu carácter de ese día. Esto es como el tema de regrado, ¿no? Claro, el tema está esto que decíamos. ¿Es verdad o mentira? Yo me dediqué a buscar eso más que saber, todos saben lo que es el horóscopo. ¿Es verdad o mentira? Por las dudas se atajan y dice que todo lo que está puesto acá puede fallar. La gran puede fallar está puesto hasta en los relatos que del horóscopo puede fallar. Sí. Y te dice que depende de quién lo escribe. O sea, te lo traduzco. Quien chamulle mejor es el que mejor te canta el horóscopo. Y segundo, es todas palabras que a todo el mundo le pasan. No te dice. Claro, pero te tira tantas ideas. Tranquilidad. Que alguna cosa te tiene que pasar en todo el día. Te van a poner Gustavo dos puntos. Te va a pasar esto, esto y esto. No, pero ponen palabras. Pero te ponen para el amor, hoy va a ser un buen día. Entonces, si lo leen 40 millones de personas, a 20 le regalaron una rosa y vos decís, ¡wow! ¿Y por qué no justo las personas de ese signo? Porque se alinearon, pueden tener un buen día. ¿Por qué no puede ser? Bueno vamos a decirle según que sí. Yo me baso en fuentes, después te paso las páginas y los libros. Según esta data, está hecho para que actúe sobre el consciente de la persona, que va para lo positivo y no para lo negativo. O sea, ponen palabras y frases que siempre lo relaciones con a mí me pasó, en vez de no me pasa. ¿Se entiende? Entonces cuando vos lees tranquilidad, asociás algo inmediato, también por toda una creencia y en la sociedad que cree en todo esto, que decís, sí, hoy estuve tranquilo. Mentira, por ahí el día fue un quilombo, pero decís, esto que me está diciendo el horóscopo fue, ¿viste esos 10 minutos que tuve de tranquilidad? Acá están en el horóscopo. Pero no puede ser siempre así, por ahí hay cosas que pasan y cosas que no. Por ahí no estuviste, decís, no estuve tranquilo hoy, pero me pasó tal otra cosa que también te la hice. Vos seguís boludeando que todos los brujos no van a hacer gualicho, por ahora. No. Están a mí me lo van a hacer. Me están pinchando los muñecos, todo. Vos sabés que Cristina es el acuario. ¿No dijo que era el acuario, como yo? Sí. Y que cumple el 19 de febrero, Cristina. Para todos los que tres saben. Días después que yo. Sí, me acabo de mandar un mensajito, Cristina. Me mandó un mensaje y dice, decí que soy de acuario. Igual que Viroli. Bien. Bueno, no tengo nada que ver yo con ella. Bueno, según esto, sí. Ay, me deprimí. ¿Y Graciela de qué signo es? Porque está mirando con una cara de odio. Me parece que... Capricornio. Ah, bueno. Capricornio, ¿no? Yo dije Capricornio y tiré uno. Sí, Capricornio. Porque aparte, lo dijimos el otro día, no lo sabía. Pero aparte, como está fuera de la pecera, le puedo decir, es de Leo. Sí, es de Leo. Porque no va a decir que no. Claro, es de Leo. Vos sabés que también nos están escuchando de la provincia de Salta también. Todo el país está escuchando, querido, que no lo puedas creer. Y eso, los ojos me han sorprendido. Amigos de Yanina, porque el sapo salta y la rata salta, porque es una rata sapo. Ah, mirá vos. Y Pepe también. Y los pollos vuelan. Son muy parecidas las ratas y los sapos, basta. Son iguales. Y los pollos vuelan también. Sí. Bueno, y le traje acá para divertirnos un rato la comparación con el horóscopo chino, que es con esto de los animales. Yo soy dragón de tierra. Vos sos dragón. Y según el dragón, te llevas muy mal con perro. Yo soy perro. Por eso ese odio que te tengo. Claro. Puto. Pero bueno, igual siempre te gano, porque el dragón es más que el perro. Me dediqué a buscar cada uno, de nuevo, para que comparemos con el numerología y toda esa a cosa. A ver. En el 85, ¿quién nació? No. Yo. Perú. Según esto, viste que en el anterior es un trabajador, el motor del equipo. Según esto, vas a ser un buen militar, un buen cirujano o un buen peluquero. Igual. Igualito. Fíjate. Pero trabajador. Porque inspirás confianza, Perú. Vos, detrás de ese traje. ¿Quién es del 87? Yo. ¿Quién? Las dos. Bueno. Según ustedes, ¿son buenas abogadas, diplomáticas o actores? O actrices serían su actrices. Caso. Ay, en mi pasado estuve en Rebelde Way. En tu pasado. Así que está bien. En otra vida. No, cuando cumplí 15. En Rebelde Way lo hice. Mirá, ¿era la que estaba en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo de la plaza? Era la que pasó en el taxi. ¿Sentada de espalda? Estaba caminando. Ah, ¡corre! ¡Corten! ¡Nena! ¿Qué haces? ¿No ves que estamos filmando? Y acá te salió. Vos leíste esto, vos agarró el horóscopo chino y dijo conejo, porque el del 87 es conejo, dijo actriz. Y fue, ¿a dónde están filmando? Ahí se metía en la media de la propaganda. No, eso no es. No, me llamaron. Sí, me imagino. Del 88 vos, Fabio. Yo. Vos vas a ser un buen artista, político o sacerdote. Justo vos. Se fueron al carajo. ¿Y sacerdote? Porque no, está bueno porque... Sacerdote porque no tiene cura, ¿viste? Por ello. Bueno, yo veo las coincidencias, que es lo mejor, ¿no? No sé qué opina la mesa, porque acá es como que... Es muy divertido esto. Es como una contraposición a la anterior. Bárbaro, bueno, acá Vanessa, por el MSN, me pregunta, me dice que es del 86 ella. Bien, decirle que es chica todavía. Le falta crecer bastante. Y del 86... No te vayas al vivo. Es tigre. Es hincha de tigre, se lleva bien con... No, dice que es una persona emocional, valiente, cabezotas, que debe ser media cabezona, dice así. Se lleva bien con caballo y con perro. Se lleva mal con el mono. No sé si tiene... ¿Por qué me miraste a mí? No, vos sos güey, ¿no era? No sé, no me acuerdo. Oye, güey, tú... Ella va a ser, o vos, Vanessa, vas a ser una buena jefe, exploradora o piloto. Oh, yo no me llevo un avión con ella ni loco. Está bien, que llame la gente. Si cabeza quiere... grande tiene, yo lo puedo decir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? ¿Vanessa o Pablo? Cabeza grande. Y me miró a mí también. No, claro, Juan Pablo, que tiene. Estuvo explorando por muchos lados, parece. La exploradora, parece Janine. ¿Usted qué es? ¿Serpiente Néstor? Yo no sé, yo soy medio. ¿Usted va a ser un buen filósofo, un buen profesor o un buen psiquiatra? Las tres cosas no soy. No soy un buen profesor. Acá la pegó. Doy buenas enseñanzas. Soy un psiquiatra, escucho a mi pueblo. Está bien, acá. Y filósofo, escribo cada cosa que he dicho. Bueno, que la gente llame. Ah, ¿puedo decir yo qué me salió? Hombre de negocios, activista y agente secreto. No tenés razón, no funciona. No. Por eso me llevo mal con usted. Activista terrorista. Agente secreto. Delincuente. Señora, argentinos, argentinas, Viroli, queda contratado como agente secreto ahí en la CIDE. Pero bueno. ¿Quieren redondear o les explico tarot? Tarot. Bueno, vamos a tarot. Cortito porque no sé. Cierro con tarot. Dale. Es una gran mentira. Creo que. Nos van a cagar a brujería, no. Viroli. Tarot cuenta de un sistema simbólico de cartas. Son 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Yanni me dice todo que sí. Yo ya le digo es así. Pero nunca lo terminé de leer. Dale, no. Vos te dedicaste a tirar, pero no las cartas. Bueno, sigamos, porque es rápido esto. Entonces, en el tarot, ¿cómo es? El tarot, según las cartas, tienen un símbolo, un significado. Y después las otras son la espada, la copa y demás. Lo que dicen es que esto se fue pasando de generación en generación y viene de hace años, mucho, y se enseña. Entonces te dice, si te sale basto en la primera y te sale junto con la carta del mago de Oz haciendo saludándote... Cantá truco porque estás bárbaro. Claro, te sale ancho espadas y truco. Bueno, así... Pero no es mentira, porque vos tirás las cartas, te sale eso, te ves porque te pasa eso, no es un sistema. Vamos a decirle que sí porque estamos redondeando, vos decirle claro. Que sí. Pero encontré una nota donde te explican por qué no y te enseñan a cómo hacer el truquito del tarot. Te dice, mirá lo que te dice la nota, tenés que mirar muy fijo a la persona que te viene a consultar. Te dice, si vos sacás la primera carta y empezás a dialogar, porque esto es muy hablado, es muy bueno, cómo estás, para ver sí. Cómo te desenvolvés. El cómo te desenvolvés marca tu personalidad. Por ejemplo, si sos una persona a la cual le estás hablando y te cree, inmediatamente te va a mirar y va a abrir sus manos, o sea, las palmas para arriba, como que lo que le estás diciendo te lo está creyendo. Entonces ahí tenés que seguir y por eso. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser verdad ese truco que te dieron ahí? Porque esto es científicamente comprobado, como lo que dice acá de que si uno empieza a comer empanada, empezaron a comer todo, no sé si dieron cuenta. Claro. Mientras tanto, hasta que no agarró... ¡Tenemos hambre! No, pero hasta que no agarró uno, no agarró ninguno. Ahora es como en conjunto. Estaban todos hablando y yo estaba comiendo empanadas. Pero piensen esto, acá dice que si la persona está pensando, mira para arriba. Perdón, mira hacia la izquierda. Tiene la mirada hacia la izquierda, es como que está pensando algo para hacer una... como inventando. Cuando mirás para la derecha es como que está como que no querés... Lo que te dijo no te gustó. Pará, ¿y Néstor? Y Néstor mira... Miente y no miente, sería. Claro, yo estoy mirando. Yo voy a buscar al más allá, ¿viste? Las personas que no... que están con los puños cerrados, así, con las manos tensionadas, como que no están creyendo. Se sentaron a hablar con la tarotista, pero como que muchos no le creen. Para que no le quieren pagar. Y en una página te enseñan cómo ser el tarotista, y aparte de enseñarte cómo se tiran las cartas, te cuentan este truquito. Que sentate, mirá a la persona, hablale, y según cómo se mueve y cómo se expresa, le vas a poder convencer. Eso me retiro con esto, les cobro 15 pesos. No es solo el tarot, es en todos lados eso. Cuando uno mira para un lado es porque te das cuenta que está pensando, no es nada más. Así que no dijiste nada nuevo. Cuando uno está nervioso, se toca la cabeza, se toca el pelo. Claro, por eso no dijiste nada nuevo. Bueno, no, te estoy diciendo vamos a detener esta discusión. Vamos a los mensajes que nos dejaron los oyentes. Nos dejó un mensaje Nahuel de español, un jugador de español, y nos dijo que usemos todo el tarot y toda la magia negra para que mañana gane español. ¿Ves? Qué bárbaro. Le mandamos un beso grande. ¿Hay algún mensaje más? plata necesitas. No. Le mandamos un saludo a Mariela, que mandó un mensaje. Sí. También a Lilla, que nos desea un feliz 2010 para todo el equipo, que tengamos el mejor programa del año, creo. Le mando un saludo a mi papá, que cumplió años el miércoles. Ah, ¡feliz cumpleaños! Y nos escucha siempre, así que... Papá Perú. No, nos vamos todos, es con pasaje de vuelta. ¿Está en Perú? ¿Ya quedó Machu Picchu o no? No. Ah, lo traemos acá, güey. No, bueno, es otra larga historia, porque estuve en Machu Picchu un día antes de que pase todo. Mirá, y... No, una brujería. Te hablo, o sea, que él tuvo algo que ver, querés decir. Tuvo algo que una brujería. Que había guita de por medio, ¿eh? Son unos truchos esto. Bueno, gente, nos retiramos. Esperamos que lo hayan escuchado bien por internet, que se hayan divertido como nos divertimos nosotros, que hayan comido como comimos nosotros. Y nos volvemos a encontrar el viernes que viene, de 22 a 23. ¿Por dónde, Néstor? Por Tomalo con Pinchas, querido. Hasta luego, saluditos.